constituían en efecto el fundamento del derecho internacional humanitario, el DIH, que establece los estándares mínimos de humanidad para ser respetados en toda situación de conflicto. El DIH limita los medios y los métodos para conducir la guerra y asegura la protección de aquellas y aquellos que no participan en los combates, población civil, personal médico, o que no participan más, heridos, enfermos, naufragos y presos. Los convenios de Ginebra han sido ratificados por todos los estados del planeta. El único ejemplo de tan completo universalismo, de un tan completo compromiso común con una humanidad común. Las situaciones y los desafíos que surgen actualmente han naturalmente evolucionado desde 1949. El movimiento de la Cruz Roja ahora está llamado a intervenir en situaciones de tipos a veces nuevas. Luego de haber salvado ya millones de vidas, las normas y los principios de los que los convenios establecen continúan, sin embargo, previniendo o reduciendo los sufrimientos y así contribuyen luego a la restauración de la paz. Somos cultura. Somos cultura. 12:27, este viernes 25 de octubre abren las inscripciones para el taller teórico práctico denominado La Casa en la Poesía Venezolana Contemporánea en Cuatro Poetas, dedicado a Vicente Gervasi, Ramón Palomares, Luis Alberto Crespo y William Osuna. El taller será dictado por el poeta y educador Ángel Malavé los días viernes hasta el 6 de diciembre de 2019 de 3:00 a 4:45 de la tarde en la sala C, piso 6 del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos Celar en Caracas. El programa formativo tendrá una duración de 8 sesiones, de 2 horas académicas las primeras 6 sesiones y de 3 horas académicas las últimas 2 sesiones. También contará con certificación para quienes asistan a la mayoría de las clases. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El proyecto coreográfico Naturalia rendirá tributo a la Amazonía el 12 y 13 de noviembre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El coreógrafo, maestro de danza contemporánea y director de la obra, Rafael González, informó que un equipo conformado por 4 bailarines, los productores Ronnie Sturis y Humberto de Jesús, junto al artista plástico Robert Cárdenas, presentarán la pieza que cautivará al público. Naturalia es un proyecto coreográfico que une las artes plásticas y la danza para brindar un aporte para la profundización de valores morales, estéticos, espirituales y ecológicos en función de un mejor desarrollo cultural, artístico y ciudadano. Síguenos en Twitter, @albaciudad. 12:29, el próximo martes 29 de octubre a las 3 de la tarde, diversas organizaciones feministas realizarán la segunda asamblea preparatoria hacia el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad tendrá lugar en la sede del colectivo Tinta Violeta, ubicada en la Avenida Norte 3, entre las esquinas Abanico y Canónigos, en Caracas. Están todas y todos invitados. Twix del día. 12:29, a través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro escribió el siguiente mensaje: sostuve una extraordinaria reunión con Tijani Muhammad Bandé, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Le ratifiqué nuestro compromiso de asumir los objetivos de la Agenda 2030 para avanzar hacia el desarrollo pleno de nuestro pueblo, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en Twitter. Nacionales. Con tres objetivos propuestos y alcanzados, este viernes Venezuela entregó a la República de Azerbaiyán la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, que había estado en poder del país latinoamericano desde septiembre de 2016. En la histórica cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada hace 3 años en Margarita, en septiembre del 2016, nos trazamos 3 metas muy concretas de las que venimos hoy a rendir cuenta en esta cita en la bella y amable ciudad de Bakú. Una meta: afianzar la cohesión de los países miembros sobre la base de la premisa de unidad en la diversidad. Dos, fortalecer la solidaridad entre los Estados miembros del movimiento en el mejor espíritu de no alineamiento. Y tres, avanzar en el proceso de revitalización del Movimiento de Países No Alineados a fin de reafirmar su plena vigencia en la actual y turbulenta coyuntura internacional. Hoy podemos decir ante ustedes con gran satisfacción que hemos cumplido. Haremos entrega a la República de Azerbaiyán de un Movimiento de Países No Alineados robustecido, que a pesar de la diversidad ha sabido mostrarse solidario y ha logrado asumir posiciones comunes, reafirmando así su plena relevancia para infortunio de quienes pretenden minimizar sus profundos alcances. La clave de todo está, queridos hermanos y hermanas, en el respeto mutuo y en apostar siempre al consenso solidario, pues este nos permite fortalecer la solidaridad y la unidad entre toda nuestra membresía, facilita la implementación de nuestras decisiones y consolida la credibilidad de nuestro movimiento. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, indicó que el Movimiento de Países No Alineados debe establecer una ruta alternativa al modelo excluyente que representa el esquema económico del capitalismo. Aún es necesario emprender cambios profundos en la estructura económica internacional para lograr la distribución justa, la inversión justa, necesaria y equitativa de la riqueza que todos producimos para el mundo. Se trata de encontrar, a través del debate de nuestras naciones, encontrar alternativas que pongan fin al sufrimiento económico de las grandes mayorías, a la desigualdad y a la violación masiva de los derechos humanos de pueblos enteros. Hoy en día vemos con gran preocupación las consecuencias destructivas. Queridos hermanos y hermanas, hoy vemos las consecuencias destructivas que han generado el esquema económico, el modelo económico y las fórmulas de políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a nuestros pueblos del sur, en cada una de nuestras regiones y más allá. Son políticas no solo impuestas desde los grandes centros de poder, sino que provocan el colapso estructural, económico, institucional, social de los países y la irrupción de sociedades enteras en contra de la injusticia a partir de esquemas económicos que le quitan a los países la independencia política, económica y la soberanía y la autodeterminación. Por eso, desde esta tribuna hacemos un llamado a enfrentar el fondo del asunto que tiene que ver con el modelo económico que desde el capitalismo del norte quieren imponer a través del Fondo Monetario Internacional, ocasionando grandes sufrimientos, grandes desgarramientos a la vida social, moral y económica de los pueblos del sur. Nuestro Movimiento de Países No Alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa al modelo inhumano, excluyente, que genera miseria y sufrimiento a nuestros pueblos, que pretenden imponer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contra nuestros países. Somos periodismo. Somos cultura. Con 35 minutos, previo a su participación en la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó las alianzas y la hermandad con la República Islámica de Irán tras sostener una reunión bilateral con su homólogo Hassan Rouhani. Luego de este encuentro, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, llegó al Centro de Convenciones de Bakú, donde fue recibido por su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con un fuerte estrechón de manos. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, estrechó lazos de amistad con el primer ministro de la República Federal Democrática de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli. De esta forma, Venezuela consolida sus relaciones exteriores con los pueblos y gobiernos de los cinco continentes dentro de la estrategia geopolítica llamada diplomacia de paz, política internacional impulsada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, desde 1999. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Petróleos de Venezuela, PDVSA, rechazó a través de un comunicado las acusaciones del gobierno de la República Federativa de Brasil que pretenden responsabilizar a la República Bolivariana de Venezuela de las trazas de petróleo que impactan las costas del noreste de esa nación. El comunicado fue difundido por el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de la estatal petrolera, Manuel Quevedo, a través de la red social Twitter. El Trino sostiene que la empresa lamenta que este evento sea desvirtuado del contexto ambiental para llevarlo a un plano político en un intento de incriminar a Venezuela y alejarse del tema de la preservación del ambiente. Países del Alba. 12:37, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó su victoria electoral en primera vuelta casi al cierre del cómputo oficial de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral, mientras que la oposición insiste en que se convoque a segunda vuelta y busca organizar un paro intentando desconocer la reelección de Morales. Sin embargo, sectores sociales del país han anunciado que defenderán el voto a favor de su candidato Evo Morales y ya iniciaron movilizaciones. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Casi al cierre del cómputo oficial de votos, se consolidó la ventaja por más de 10 puntos del presidente Evo Morales, candidato a la reelección, sobre el segundo más votado, el candidato Carlos Mesa. Morales lamentó que la oposición se resista a aceptar el veredicto ciudadano y recordó las elecciones del año 2002. ¿Con cuánto nos ganaron? Con 42,000 votos. Entonces, en este momento ganamos cerca de 600,000 votos. El mandatario boliviano reiteró su denuncia de un plan de desestabilización para desconocer su victoria electoral, en el que participan incluso organismos internacionales. Yo comparto con la misión, antes de que culmine el cómputo oficial, ya opinando, sugiriendo. No quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. La OEA en su conjunto. Debería evaluar a ellos también, a la misión que han venido. Entre tanto, la oposición política se reagrupó en torno al candidato Carlos Mesa en una coordinadora para la defensa de la democracia, que mantiene su desconocimiento al resultado de las elecciones. Exigir la convocatoria inmediata a la segunda vuelta electoral administrada de manera idónea, independiente e imparcial. Sectores sociales del país han anunciado que harán respetar el voto a favor de su candidato Evo Morales y ya iniciaron movilizaciones. El presidente Evo Morales es fuerte y el pueblo está con él. Mujeres, madres, vamos a salir a defender la verdadera democracia. ¿Usted cree que es democracia andar quemando casas? En 2005 lo mismo hicieron, ¿no? Ellos no aceptaron el triunfo de Evo. Y en Santa Cruz particularmente han dicho que desconocían, que no era legítimo, que bueno, era de esperarse. Ojalá reflexionen. Durante el proceso electoral, la oposición política anunció que no respetaría el resultado de la elección si este favorece a Evo Morales. Ahora, instruye movilizaciones que resultaron violentas en varias ciudades e intenta imponer una huelga nacional. El gobierno, junto a los sectores sociales, anunció la defensa de su victoria electoral. El pensamiento bolivariano. Para esto, la visión precisamente... Cultura al día. Cultura al día.